rascando y no se deja de rascar. Si se rasca por delante y se rasca por detrás, por donde quiera que rasque, no le deja de rascar. Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando. Los días se van pasando y nuevas cosas vienen llegando. Y es para todos mis amigos, que no dejen de rascarse, hombre. Por delante, por detrás. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sabrosa, la llaman la sabrosita. Por donde se rasca goza y sabrosa es la rasquiñita. Si usted se sigue rascando, le viene una gustadera y luego viene quedando en la roncha se le ve.